Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. Este no debía ser el afirmativo, no el reiterativo, el alternativo, sino el milagroso, de milagro, si es que nos ven, es de milagro. Y si no nos ven, bueno, pues es natural. Bueno, ese es el deseo que cumplimentamos de todas las instituciones de televisión y de radio que prefieren que predomina la idea de que no estemos al aire, y nosotros necios en que queremos estar en un programa de televisión, de radio, de lo que sea, aunque sea de chismes, de boca a boca, como sea, no, boca a boca no, de boca a oreja sería, en este caso, de rumores, para hacer nuestro programa de radio y televisión, en el caso de que sea posible, que se hace lo indecible para que no sea posible. Pero vamos a lograrlo, van a ver, con el tiempo, un ganchito y un cambio de sistema político, no de internet ni de eso. Aquí lo que cambia, no se necesita que cambien o que se asocien o se disocien los sistemas. Lo que es necesario es que cambie el sistema, pero el político, no el sistema del internet, y eso no tiene chiste. Bueno, hoy no sé si alguien me oiga, y si me oye, hable, y si se hable, yo lo oiga. Esto quiere decir que Ana Lilia, quién sabe si esté tan malita. Ana Lilia, que todo sea leve, tranquilo. Tómate mucha vitamina C y todas las vitaminas que puedas. Éntrale para que funcione. Y Pastor, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a suponer, él no puede escucharme o yo no puedo escucharlo. Pero de todas maneras, vamos a suponer que sí. En Radio AMLO TV estoy en vivo, en directo y a todo color, aunque esté yo medio descoloridón, pero ahí estoy. Y en este momento todo el equipo de colaboradores, después de darme una lista, van a decirme en qué estaciones estamos y en cuáles no estamos y en cuáles sí estamos. Saben ustedes que el Alternativo obedece a una necesidad muy evidente de México de luchar, es una palabra que no me gusta a mí, ni las luchas ni las guerras, ahí déjale. El Alternativo sale por la natural voluntad caprichosa de mi parte, tosuda, un poco necia, de que si los medios de comunicación, bueno, yo pertenecí 14 años a la institución ABC, Radio ABC, y yo le cambié, dije ABC Radio. Bueno, entonces en ABC Radio pensaron que en este momento no era conveniente, pues, que hubiese, para decir la verdad, porque si no dicen la verdad, pues voy a parecer político mexicano, pues entonces tengo que fundamentarme en cosas reales, ciertas y verdaderas. Chistoso sería yo que a mi edad no anduviera yo con subterfugios, mentiras, discursos, encuestas y debates. Todo eso es sinónimo de mentira en México. Y comunicado de prensa, y comunicado de locutor, y nota de noticiero. Pues todo eso es dentro del ámbito de la falsedad y la mentira. Entonces la realidad es que me dijeron, oye, pues no, ya párale, le paré. Okay, me dolió, ¿para qué de no decirlo? 14 años se acostumbra uno, pero en fin. Los motivos fundamentales no existen, salvo el hecho de que lo comprendo, es que hay criterios que en México la libertad de expresión no respeta. Y en México la libertad de expresión funciona en cuanto no lesione la libertad, en cuanto no perjudique la ideología del que tiene el poder. Tener el poder, tener el dinero, tener la sartén por el mango. Bueno, según yo intuyo, se debe decir la sartén. Díganme, por favor, en el diccionario de la RAE, si sartén es masculino o femenino, entonces diría yo la sartén. Entonces quienes tienen la sartén por el mango, pues dicen, no, pues ya vete, me voy, bueno, ya me voy, ¿por qué? Pues porque tú quieres que me vaya. En México, lamentablemente, la ley, las normas, la tradición, la educación, la caballerosidad, se la pasan por el arco de la estela de luz, fíjate. Entonces, no hay nada que hacer. Me rindo a las circunstancias del país en el que me tocó vivir, y yo digo, asevero, afirmo y demuestro que la libertad de expresión en México está condicionada al patrocinador, al patrón, a la ideología paralela con lo que conviene. Esto dicho así suena brutal. No suena brutal porque tengo la convicción interior y real de que es una verdad incontestable. Muy bien. Quien maneja los medios maneja e impone una ideología, maneja la libertad de expresión imponiendo una ideología que conviene evidentemente. Hoy, por ejemplo, me están diciendo, oye, es que está las dos cadenas, y fíjense el nombre de cadena, el nombre de cadena psicoanalíticamente, ¿qué es una cadena? Lo que amarra, lo que detiene, lo que impide, no hay nada más. ¿Cómo va a otorgársele la canonjía, el derecho de normar la libertad de expresión a quien tiene una cadena? Cadena en sí es una palabra limitante. Una cadena se usa para que no haya libertad. ¿Cómo pueden los que tienen cadenas establecer? No es chistorete ni es cotorreo. Psicoanalíticamente tiene mucho que ver que aquellos que tienen que preservar mi libertad formen parte de cadenas de televisión y de radio y de prensa y de Sumar, lo que sea. Entonces, las dos tradicionales cadenas que se disputan la comercialización están en conflicto porque quieren tener más canonjías cada una de ellas, y al igual que en la vida política dicen, oye, ¿qué te conviene, estar junto o separado? Pues nos conviene más estar separados. Ah, pues vamos a separarnos. ¿Por qué? Y lo dicen con un cinismo y una desfachatez verdaderamente elocuente, por así convenir a nuestros intereses. ¡Palama! Pero ¿qué la política es cosa de convenir? ¿Qué la política es cosa de conveniencia? La política es algo espiritual, es algo noble, es algo que se trae dentro y son convicciones del criterio de la vida, de la manera de pensar, de la manera de ser, de la educación, de la cultura, de los derechos y de la ley. No es a lo que me convenga. Pues obviamente, si soy un sátrapa desgraciado que ando buscando sueldos y ganar dinero a como dé lugar y aguinaldo de 400,000 pesos, pues me conviene seguir, pues yo voto por el partido. Pero entonces la conveniencia nulifica todos los procesos electorales y nulifica en esencia el concepto verdadero, real y concreto de la democracia. ¿Cuál es la bronca? Por eso a mí me cuesta mucho trabajo aceptar la democracia sui generis. Ay, qué adornado. Espérate, ¿qué quiere decir sui? Bueno, la democracia especial de determinado color. El modo de democracia que tiene, que tenemos en México, riñe con mi criterio personal de lo que es democracia, que es el demos pueblo y el kratos poder. El poder de que todos unidos tienen un criterio. Ese criterio, si es de la mayoría, y es un criterio democrático. Si es democrático, se convierte en algo que hay que hacer, que obedecer, en una norma, se convierte en una ley. Y ese cándido, ese hombre blanco o mujer que buscamos para que nos gobierne, es el fruto de la voluntad de la mayoría. Eso se hace en México. Se los voy a traer a ustedes. Hace ratito le digo, ¿qué pasó, don Güenches? ¿Cómo está usted? Jardinero, 87 años, con buena salud y con camisa a pesar del frío. Bien, hoy ya fuiste a arreglar todo lo de la votación. Ya fui a apuntarme. ¿Ya fuiste al partido? Ya fui. ¿Qué te van a dar o qué te dieron? Ya me dieron como de la tercera edad, ahí sí. ¿Y qué más? ¿Me van a dar más? ¿Para qué? ¿Para que vote? ¿Eso es democracia? Ya no le pregunté más, porque esas cosas prácticamente era un reportero que estaba yo haciéndola de reportero. Pero él tiene la convicción de que por votar le van a dar. ¿De qué? Lo que ya le dieron por ser de la tercera edad, es como retribución de que él obedientemente vote. ¿Y te van a dar más? Sí, yo creo que sí me van a dar. Por eso ya me fui a apuntar. Es decir, en él ya está la conciencia de que el voto cuesta, vale y reditúa. Por eso, el cinismo genera cinismo. La lógica, que yo no intervine ya en eso, no, hay que tener un cierto pudor. Es decir, toma lo que te den y vota por quien quieras. Pero eso ya es un extremo de nulificación de un cinismo con otro. No es que lo critique. Sin embargo, si te están coartando la libertad, te la están condicionando, te la están pervirtiendo y corrompiendo, la manera de ser, de salvarse, pero para eso hay que tener una cierta preparación, una cultura, es decir, este desventurado me está ofreciendo esto porque tiene algo que yo le puedo dar. Es la consolidación del poder. El poder lo quiere para medrar, para sacarle lana o más poder. En consecuencia, mi granito de arena le está sirviendo, porque un granito de arena y otro y otro y otro hacen una montaña. Entonces, no tenemos mucho, pero somos muchos. Entonces, la democracia está pasando por una época de, como dicen en Francia, aneantismo, nulificándose. ¿Qué es? Y perdonen la cantaleta de mi parte, lo que ha servido como ariete, como catapulta que destruye ese concepto e impone ese criterio tan mercantil y trivial de la democracia, la misma y propia comunicación televisiva y periodística en México. Sartén es un sustantivo tanto femenino como masculino. Ambos géneros son válidos. Entonces tienen el la sartén por un mango. No, o dices el sartén o dices la sartén. Eso es lo que tienen los cuates. Estaba yo oyendo, queridos amigos míos, no crean que es fácil estar platicando aquí sin que haya un interlocutor. Necesito una interlocutora, pero bueno, no, ya, guarda tu mano. Una interlocutora entre unos 19 y X años, enterada de la vida política de México, que le guste, de cualquier pueblo, se admiten de cualquier, evidentemente, si no estaría yo loco, de cualquier ideología sociopolítica en México, y que sea de la región, y que quiera platicar, ¿verdad? Y que me diga, no, está usted mal, mi querido don, y no importa, pues ahí me vale gorro que me digan que estoy mal. Bueno, lo que estaba yo diciendo es que ayer vi algo que no se ha comentado, que mis queridos amigos comentaristas, yo sí doy el nombre, ellos no me mencionan, Rocha, Aristegui, Paco Ruiz Gili, ¿cómo se llama? Ernesto Ruiz Gili, Juan Alberto Ruiz Gili, Beteta, tampoco lo va a decir, hay una cosa que se llama Mauro Jalisco, Barrabás o Barralbano, Albarrán, ¿lo conoces? No, ¿verdad? No, pues yo tampoco. Bueno, lo he visto por cachitos, el Broso, nadie lo ha dicho. Para que no digan que no soy reportero. Resulta que en el proceso electoral, esto no es hablar del proceso electoral, sino de algunas características que tiene la vida democrática de nuestro país. El Instituto Federal Electoral, tengo entendido que tiene en sus débiles espaldas la pesada tarea de sacar a buen puerto, fíjate qué elegancia, la vida democrática de México. Y el señor Valdés tiene todas las características, todos los ayudantes, toda la lana del mundo. Eduardo Ruiz Eali, saludos Eduardo. Oye, ya no he visto a la Tere, ni a la otra señorita tan guapa que creo que tuvo niño. Hay otra muy guapa también. Bueno, entonces, ¿qué me importa? Dirías tú, pues tienes razón. Ya mencioné a la señorita Aristegui, ¿verdad? Ni a Joaquín tampoco lo va a decir. Y consta que yo sí digo su nombre, no me da pena. Y son cuates. Yo los considero cuates, ellos a mí no, pero no me vale. Entonces, no han dicho esto. Resulta que el señor Valdés está al frente del Instituto Federal Electoral. Resulta que, con todo mi respeto, y esto es dicho pedes liter al pie de la letra y en realidad, que con todo mi respeto, el señor licenciado Narro Robles, dime el nombre completo de Narro Robles, rector de la UNAM, nosotros vimos con... nos permitimos criticar, pues ya francamente, el hecho de que estuviese unido y en funciones de carácter político de la televisión comercial, de manera que él avaló. Avalar quiere decir darle el espaldarazo, darle la mano, decir ahí la llevas, saludos cuate, la llevas, estás bien. Se convirtió en un aliado, como el Estado de Puebla, de Televisa. José Ramón era el anterior, ¿eh? Sí, pero Narro Robles no se llama José Ramón. José Ramón es el comentarista de fútbol y Narro Robles no ha llegado a eso, ¿o sí? Hoy te digo porque tengo lapsus. Bueno, el doctor Narro Robles. El doctor de la UNAM, José Ramón. José Ramón es otro. Dice que sí es José Ra. ¿Ve rector? Están aquí platicando que sí es José Ra. José Ra es un comentarista español de Chacaltianguis, que es mi cuate. Saludos, José Ra. Bueno, total, José Ramón Narro Robles se llama así. ¿Y cómo se llama José Ramón de la Fuente? Juan Ramón es el otro, hombre. Juan Ramón era el bueno. José Ramón es el rector actual, ¿eh? Según me lo están diciendo, ¿eh? No me hagan caso, como dicen en Jalapa. Bueno, se borra lo anterior y digo, el doctor Narro estaba unido espiritualmente con Televisa. Es un hecho que a algunos no nos pareció correcto porque al mismo eso es tomar partido, tomar predilección, avalar acciones, y no puede ser. Si como la Universidad Nacional Autónoma de México de pronto se saca la foto, abraza e ideológicamente está emparentado con el productor de Platanito, ¿o no? ¿Me explico lo que estoy diciendo? No puede ser. Yo quiero que cada oveja a su redil, con su pareja, con su onda. Si me dicen, oye, la Universidad Nacional Autónoma de México se unió con la Sorbona de París para X cosa, o tiene una relación con la UNESCO, está muy bien, o con la librería X, o con la editorial no sé qué, o con la Asociación Cervantes de España, pues la lógica. Pero con la televisión productora de Platanito, o con el programa donde sale una chica que se llama La Reata, que sale desnuda, bueno, o de la telenovela truculenta que acaba de terminar, de Dos Caminos, de Lucerito, pues digo, yo lo veo raro. Don José Ramón Narro Robles, perdón, está unido ahora. Entonces ya se unió con Televisa y ha aparecido en las propias pantallas de la televisión. Yo no lo veo correcto por el pudor, por el buen nombre, por la categoría, por la esencia espiritual y cultural que tiene la UNAM, y porque evidentemente las televisoras en México, casi en su totalidad, no están dirigidas a culturizar al pueblo, sino justamente a lo contrario. ¿Está claro? ¿Qué tiene que hacer que llegue el rector de una institución tan noble? Eso es la tesis que teníamos aquí cuando sucedió la unión de Bailando con un Artista o Iniciativa no sé qué o Iniciativa Platanito, y ahí el rector fue con la televisión. Ahora el rector, no conforme con haberse degradado a apreciación personal, bajando a echarle la mano a la televisión, a hacerle el caldo gordo a esos criterios. Mi respeto, si son comerciantes, si son productores, compadre La Rosa, compadre del Bosque, Raúl Araiza, quien sea, Ebenezer, no hay problema. Hablo de la esencia de la institución, del pensamiento de las instituciones, es lo que digo y no otra cosa. Perdón la vulgaridad de mi prepotencia, pero en fin. Ahora el señor rector de la universidad firma un acuerdo con el presidente, director, delegado o el mandamás del IFE, Instituto Federal Electoral. Firma un acuerdo para avalar el resultado de las elecciones. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Una institución de cultura fundamental, de esencia espiritual, noble, digna y culta, como es la UNAM, tiene un representante que representa a toda la universidad, perdón por la redundancia. Esta ya firmó, ya se unió con Televisa, ahora con el IFE, solo que el IFE adolece de ciertos problemillas incompatibles con una institución cultural. No es un objetivo de la universidad aprobar, fiscalizar, aceptar y darle visos de legalidad a lo que haga el IFE. Don Güenches me acaba de decir que espera despensas. Y es finalmente una resultante del Instituto Federal Electoral. Los connubios, las asociaciones de partidos, los connubios, el hecho de que haya partidos que parecería ser, según Vox Populi, que constituyen un negocio, inclusive negocio familiar, desbaratan la esencia, el criterio, resultan casos demoledores para la esencia y la constitución interna de lo democrático. No se concibe una democracia donde haya despensas. No se concibe una democracia donde haya concertaciones. Yo concerto contigo y te prometo 2 senadurías a cambio de que tú me dejes que mi acuate sea el candidato. Eso se llama negociar con cosas de la patria, negociar con cosas del espíritu, traicionar la voluntad del pueblo y por ende el espíritu de la democracia, y eso no puede ser avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Perdónenme, pero yo quisiera tener la posibilidad de que él me dijera: estás en un error, viejo tal, acepto lo que me digan. Yo no quiero tener razón, yo quiero que no sea cierto, yo quiero estar equivocado. Pero el hecho de que primeramente la Universidad Nacional Autónoma de México ayude a las manifestaciones de carácter promocional o publicitario de una institución mercantil como es la televisión, no me parece digno, noble y justo. Yo no sé si Juan Ramón de la Fuente llegó a hacerlo. Es una duda que tengo. Creo que no. Pero lo que más me admira a mí es el silencio ovejuno de toda la universidad. No arengo a nada. Digo que me extraña que, mira, chirrin, chinchín. ¿Qué les vale más? ¿Qué iba a decir? Perdón, no digo eso. ¿Qué no les importa? ¿Dónde están los estudiantes? donde amablemente se han manifestado en su, no digo que paren la ciudad, en absoluto, pero que no tienen un parque ahí que se llama Aula Magna o Patio Magno o Campus, para decir, óyeme, no, no, no es posible. Lo que me extraña también, y lo digo, es ese silencio sepulcral que han guardado los estudiantes a un caso tan lesionante para el prestigio de una institución en la cual creemos todos los mexicanos y lo tenemos como un faro de luz, que no es tela de luz, porque un faro de luz, dicho noble, digna y tradicionalmente, como se sabe en la literatura, es un monumento físico o espiritual que ilumina, que ilustra, que abre el camino, que nos enseña cómo caminar para no tropezarnos. Bueno, la universidad, quiero suponer, exijo, tengo derecho a suponer que sea un faro de luz cultural de todo México. Pero ahora, si la universidad se une con Televisa y el IFE, quiere decir que estamos degradando. Eso se llama mandar al lugar del diablo o del demonio a las instituciones. Lo digo justificando, es decir, si tú pones a una institución noble, digamos que el padre de Banderilla, lo veo bailando en casa de la señora que le dicen la Tonina, con una rocola echando copas, se degradó. ¿Por qué? Porque yo tenía en un gran prestigio al padre de Banderilla, al sacerdote de Banderilla, y estaba bailando en casa de la Tonina. Se degradó. Bueno, si la universidad, que es extraordinariamente noble, culta, rectora, obvio, rige, debería regir el pensamiento nacional, relega la rectoría del pensamiento nacional, le da a la televisión el hecho de normar los criterios, la vida, el pensamiento, las costumbres, el folclore de México, se lo deja a la televisión, y luego se une con las hipotéticas inconsistencias. Sí, se une también con una institución que ha manifestado a lo largo de tanto tiempo inconsistencias verdaderamente lamentables, como es el IFE. Si ahí se une la universidad, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, no pertenezco a ella, pero yo a la de Veracruz. Pero en ese caso, me permito sugerir y que alguien me diga, me mencione, me dice, estás mal, estás loco, eso no es así. Bueno, pues yo quisiera que me lo dijeran, en serio, porque no acepto mucho que me equivoque. Les voy a dar mi correo de esta cosa que se llama Twitter, donde, como dice Joaquín, me tienen prácticamente al alcance de su mano. Ahí sí, no vaya a ser que todos quieran acariciarlo. Eso es muy, muy grave, tú, Chaparrín, porque así comienza uno. Les voy a contar lo de mi queridísimo, siempre bien recordado Raúl, pero como lo dijo públicamente, no hay fijón. Lo iban a operar, y entonces dice, me voy a operar a Estados Unidos y no sé qué, y sus oraciones, recen por mí, la chave, bueno. Dice, este domingo me tendrán, pero el próximo domingo no me tendrán. No me tendrán durante 2 domingos, el tiempo de su operación, y reaparezco al próximo domingo después de esos 2. Reaparezco el mismo domingo de resurrección. ¡Pala madre! ¿Qué pensaba él? Pues pensaba que era Cristo. ¿No acaso Cristo dijo, ¿cómo dijo? ¿Me tendrán o no? Díganme, por favor, en el Twitter, @SaldanaJorge, ¿en qué capítulo, versículo de la ley está eso de que hoy me tendrán y mañana no me tendrán? Eso lo dijo Cristo. Pero cuando el locutor dice, hoy me tendrán y mañana no me tendrán, Obviamente que psicoanalíticamente él se está considerando un Cristo, un Dios, un Mesías. Coño, pero eso está un poco jalado, ¿no? Uno dice sus babosadas que uno puede decir, pero de ahí a ser un Cristo, un Mesías, hay una distancia verdaderamente considerable. No en el mundo onírico de los sueños y de la patología y de las perversidades y de las tonterías, pues. Yo puedo creerme lo que sea. Pero entonces cuando piensa uno que por estar en el micrófono, bueno, eso de me tendrá y no me tendrán, es la esencia de considerarse a Cristo. La frase desafortunada de Joaquín, cuando dice, me tienen prácticamente al alcance de su mano, ¿quiere decir me quieren acariciar? Una mano que es decir, yo quiero que ustedes me escriban y no me escriben, entonces me siento muy frustrado. Y cuando hay alguien que me escribe, me siento muy contento. Pero no es socio que por medio del Twitter me acaricien o me toquen. Lo que está al alcance de tu mano es aquello que puedes tocar. Porque yo quiero tocar mi reloj porque está toda madre, me gusta mucho. Bueno, okay, lo quiero tocar. Pero no es el mismo caso de Joaquinito. Así es que fíjense ustedes todas las deformaciones que tenemos nosotros, la gente que estuvo en la televisión y que está, en este caso, yo tengo mi programa en Veracruz, y gracias a Veracruz y a Radio Televisión de Veracruz que me permite hacer mis programas, pues. No son tanto, ¿eh? No creo que alguien se haya lesionado, deformado o perjudicado con mi programa. Digo, en serio, lo tengo como meta y como orgullo de decir, no he dejado malas costumbres, salvo decir de vez en cuando alguna picardía que en Veracruz es común. Entonces, queda pues dicho que todo esto ocasiona el vivir en una cultura de la imagen y de la imagen y del sonido, ¿eh? No más falta que los productores de la televisión parodien al señor Narro Robles, es decir, que haya una parodia. No, lo que falta aquí es que, no sé, doctor Narro, en realidad me gustaría platicar. A mí me parece una persona muy noble, muy digna, muy culta. Siempre había tenido la mejor referencia y lectura de su proceder dentro de la universidad, pero, y estuvimos todo México, creo, tanto es así que algunos pensaban que inclusive podría ser una personalidad presidenciable Juan Ramón de la Fuente. Aquí mismo, en estos programas, se sugirió que debería hacerse ya el hipotético gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y este hipotético gabinete, que lo dijimos hace como 6 o 7 meses, lo incluía a él, a Mario Di Constanzo, no me acuerdo qué otros, y aquí entre broma y veras dijimos, pues ya que haga su gabinete y que lo presente, de manera que se vea que hay una verdadera y noble intención de cambio, de transformación, de reestructuración. Él le llamó regeneración, no le llamó, yo sé quién le llamó a lo que necesitaba México, era una regeneración. Y esa regeneración, o movimiento de regeneración, es el motivo de su campaña de Andrés Manuel. Y ahí nosotros sugerimos que Juan Ramón de la Fuente podía y debía estar incluido, el ex rector. Pero ahora el rector actual se une con instituciones que nos hacen fruncir el ceño. Fíjate qué elegancia para decir qué coño, qué pasó. Bueno, pues en el último de los casos, lo único que falta, esto es dicho por Monsiváis hace como 30 años, dice, la próxima asociación de la universidad va a ser el Teatro Blanquita, o cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro que estaba ahí, sí, el Teatro Blanquita, a mí me tocó estar ahí. Bueno, lo que dijo López Dóriga, ni Lutero lo hubiese dicho, pero se siente la divina garza, lo dice 22 John Nick. No, es una apreciación muy particular, en la cual estando uno en la televisión y se da cuenta las grandes brutalidades de golatría y de equivocación personal y de falta de modestia, yo las he cometido. Primero cuando estaba yo en la televisión, cuando me permitían estar, y luego por los reductos de lo que me quedó en la televisión, nada más. Sí, la televisión desquicia la personalidad de muchos de nosotros, y también evidentemente del auditorio que tiene la gentileza de escucharnos. Me voy a tomar un café, si son ustedes tan amables, señoritas. No más falta que los productores de Televisa parodien a Narro Robles, dice 22 Nick. No tenemos mucho, pero somos muchos. Evitemos que la democracia no sea nulificada. Poder C, gracias Poder C, desde la colonia Peralvillo lo escucho, gran honor, gracias compañero. Lo sigo desde Radio Fórmula, hijo de la mañana, hace 14 años. Hace como 20. Hace 20 años yo estaba en Radio Fórmula, donde también que es un portaestandarte de la libertad de expresión, un buen día para demostrar eso y los premios que subsecuentemente ha recibido como una entidad y un área de libertad de expresión, es que cuando dije acaba de ganar el Departamento del Distrito Federal el licenciado Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí tengo una amiga, a ver, dinos, amiga, ¿qué está sucediendo en el Zócalo? Y aquella amiga que estrenaba en ese momento su celular, yo estaba en París, me dice, pues aquí está, que la gente, que se ve, bueno, muchas gracias, y mole, que dice don Rogerio que allá terminaste hoy, me dice Escobar muy angustiado, ¿qué hubo, Salvador? Te saludo, te mando un abrazo cariñosísimo. Y él le tocó correrme a mi querido Chava, y esas las instituciones que hoy enarbolan el estandarte de la libertad de expresión. Gracias compañero, que tú me oías desde que estaba yo allá. Maestro, más falta que los productores, no tenemos muchos, pero bueno, desde la colonia Peralvillo lo escucho. Audaz 16, ya estamos en la transmisión. Lulú Ben Banks, aunque no tengamos imagen, usted sabe lo importante de su voz. Pobre, claro, no es cierto, porque tengo que aliviarme para ir al teatro La Ciudad, que ya me comprometieron, chin. Bueno, a ver qué voy a decir. Ya estamos en la... Lulú Banks ya está. Audaz 61DF. ¿Qué otra hay aquí? Ya estamos en la transmisión, dice JM Pumarino. Pumarino, tú eres de Puebla, ¿verdad? Muy bien, hombre, Radio Poder. Saludo con afecto y con mucho cariño a Puebla, hombre. Saludo a Enrique Herrera. Enrique, te mando un abrazo muy fuerte. Es un hombre de vanguardia, y es veterano, no tanto como yo. Yo soy más veterano que él, pero él es de la pelea del otra, porque era presidente, secretario, delegado, era director de Radio, Televisión y Cinematografía. Y me acuerdo cuando los programas de León Felipe, él hizo producciones extraordinarias, yo era uno de sus colaboradores en Canal 13, y Enrique Herrera está en Puebla. Creo que no haya podido hacer nada, puesto que es un territorio copado, cooptado, invadido y absorbido totalmente por el criterio y la filosofía de la televisión mercantil. Ojalá la BUAP, la benemérita Universidad de Puebla, tomara la estafeta para levantar a Puebla y hacerla un verdadero territorio lleno de libertades. Que le está yendo muy bien a Moreno Valle, ojalá, pero sí es un territorio donde priva el criterio y la filosofía de la televisión mercantil. Ojalá y hubiese otra para equilibrar. Bueno, saludos Enrique y saludos Pomarino. Me da mucho gusto, estuve oyendo ayer un ratito de tu transmisión, me tocó cuando había un programa de jazz o de música norteamericana. Bueno, ya estamos en la transmisión, lo estoy viendo por radioamlo.tv, se ve muy bien, se escucha mejor, mira que todo dar, ¿verdad? Maggie SLP de San Luis Potosí, mis cuates. Oigan, salúdenme al señor de San Luis Potosí, que es... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, tiene su hija que se llama Gaby. Pascual, ching, qué memoria. Bueno, ya estoy viejo, perdónenme. Y él es un hombre de cultura musical excepcional y de cultura simplemente. Ojalá y en San Luis Potosí tengamos la posibilidad de que por allá nos escuchen de una manera más regular. Debe haber una radio y televisión del gobierno de San Luis Potosí. Sí, mira, mi querido, te encargo en esta red de favores mutuos. Maestro, atentos, escuchando por Radio AMLO todas las mañanas, Beto BSGI. Le estamos viendo por Radio AMLO, se ve bien y escucha mejor. Saludos afectuosos. Magui. SLP, San Luis Potosí. Magui, si eres tan amable, mándame decir todos los datos de la Secretaría de Cultura o de la Delegación de Cultura de San Luis Potosí, donde está mi amigo, que estuvimos platicando amabilísimamente en una comida, y que obviamente, pues no por nada, pues, si no tengo 30 años, los nombres se me confunden a veces y todo. Toco madera nuevamente para que me voy a tomar mi Trental, ¿verdad? Que es bueno para la memoria. Es una medicina que existe, no se la vayan a tomar nomás así. Consulte a su médico. Bueno, se le escucha muy bien, dice otro cuate que está en Rien 5770. Se le escucha muy bien. La Nueva República se escucha muy bien. Saludos, y lo dice MESC 1001. Ya estamos en la transmisión, el alternativo, ya estamos en la transmisión. Radio Poder, gracias. Radio AMLO, me mandan de Radio AMLO, que dice, se ve, se escucha. Ya está la imagen de Radio AMLO, pero digo que se ve muy bien. Y entonces nosotros también tenemos que tener, mañana vienen de Al Calor Político, para ver cómo le hacemos de tener cámara HD, y que se oiga y se vea muy bien. Hoy bombardean y asesinan países y líderes por petróleo, engañando a cristianos y musulmanes. Falsas primaveras. Malgrevinas. Saldana. Este es de Praxedis Huerta, de otro boleto. Hoy día París y Washington roban junto el petróleo. Se acabó la época de la rosa. Hoy bombardean y asesinan países y líderes. Sí, cierto. Bueno, y antes de antier hubo declaraciones excepcionales de Carlos Fuentes en México. ¿Pero qué pasó, don Carlos? Ayer para Estados Unidos, una de elogios. A mí me parece que Obama, lamentablemente, fue lo que dijimos en el programa cuando se me permitía trabajar en Radio ABC, en ABC Radio. Cuando entró Obama ese mismo día a Betty, yo le dije, oye, ¿y si fuera nada más la apariencia la que cambió en Estados Unidos? Si fuera nada más la personalidad, el fenotipo, y el presidente de la República fuera estrictamente un continuador de la filosofía de los anteriores presidentes. No, que todo va a cambiar, que todo va a saber, que hasta lloraba el reverendo Jesse James, que lloraba porque había llegado un negro a la presidencia, para decirlo en una palabra, sin que sea peyorativo. No es cierto. Yo no veo cómo Carlos Fuentes, lo digo por Diosito Santo, así mira, como dicen en Veracruz, que lo digo con sinceridad, pueda decir lo que dijo ayer. Primero, diciendo que el mejor presidente de América Latina era el de Colombia. Decir que el presidente de Colombia era el mejor implica, sí, evidentemente, un gran elogio también para Felipe Calderón, puesto que en Colombia y en México se gobierna con la misma ideología. Y esto no es ofensa para México, ¿eh? ¿O sí? No, espérate, estoy confundido. Es decir, un país, para mí, donde su gobierno permite que haya bases militares extranjeras, está dentro del área y el ámbito de la traición a la patria. Yo le rento mi cerro a unos árabes, musulmanes, judíos, norteamericanos, para que pongan una cañonera en Veracruz. Yo le rento mi cerro, es mío. Pues prácticamente eso es lo que ha hecho Colombia. y Carlos Fuentes elogiando al mejor gobierno de América Latina, eso ya está muy, muy difícil de creer. Y así como 5 o 6 criterios en los cuales Carlos Fuentes no puede decir, no dice eso en México. Se le va a la garganta a Castro y se le va a la garganta a, ¿cómo se llama?, a Chávez. Nomás faltó que a Evo Morales. Es decir, se muestra enemigo. Ojo, la afirmación de una cosa no es la negación de otra. Cuando yo estoy diciendo que él sistemáticamente, o de una manera engloba, bajo el ámbito de lo dictatorial a gobiernos de América Latina y los une así, está hablando de una tendencia evidentemente neoliberal. Eso conviene a los Estados Unidos. A los Estados Unidos en el sentido peyorativo de la palabra. Y así como 5 o 6 apreciaciones de Carlos Fuentes que difieren totalmente de lo que Carlos dijo en México y de lo que ayer le escuché, todavía está en el internet, hay que buscarlo, lo que dijo Carlos Fuentes a unos locutores apantallados y lambisconetas de Colombia. Es decir, ¡ay, qué grande que esté usted aquí! ¡Ay, bendito el sol que lo vea usted en América Latina! ¡Ay, qué bueno que está usted aquí! ¡Ay, qué grande es usted! ¡Ay, qué honor para nuestra estación! Eso es una radio. Esa radiodifusión se hacía en 1950, cuando yo comencé. Es decir que yo entrevisto a gente grande para que yo tenga, de gran nobleza y dignidad y renombre, para que yo aproveche de eso y mi patrón quede muy contento. Y decir pura tontería para no comprometer a nadie. Eso me parece a mí que sea algo de un radio que ya está fenecido, y eso fue lo que hicieron en Radio Colombia. Y entonces el locutor queda en la calidad de lambiscón y no se puede decir, oiga, pero ¿cómo va a ser posible? Todos los latinoamericanos, si le ponen 5 o 6 o 7, ¿cuántas bases americanas hay en Colombia? Mínimo hay 5, pero creo que hay 7. No me acuerdo, hay que buscar. ¿Cuántas bases norteamericanas? Bueno, ya me enojé. No me enojé. Bueno, me dio pena porque apenas 3 o 4 días habíamos elogiado con muchísimo entusiasmo a Carlos Fuentes aquí, pero 2 o 3 días después tenemos que bajar la bandera del entusiasmo. Ja, me quedó bien, ¿no? Bueno, a media hasta. Hay otra cosa que ahí se dijo de pasada que yo quisiera decir sobre algo delicado y que voy a decir con toda la propiedad del mundo. Yo nací, bueno, creo que el Che Guevara y yo debemos ser contemporáneos. Cuando se es joven, se tienen todas las ilusiones de grandeza. Ya lo había dicho, el que a los 25 años no es comunista es un tonto, pero si a los 40 lo sigue siendo, es mucho más tonto. Eso lo habían dicho para degradar la ideología noble, digna y grande, porque no es cierto, evidentemente. Ser al menos qué, 7 qué, hay 7 bases americanas, al menos 7 bases americanas en Colombia. No puede ser un gran presidente de la República, no puede ser el mejor presidente de la República, señor Carlos Fuentes, el que tiene 7 bases americanas o da permiso para que existan. Lo digo. Pero entonces le estaba yo diciendo que en mi época tener un pensamiento noble, digno y grande para la patria, para salvar, perdón por la palabra patria, para los conciudadanos, pues es muy digno y muy noble un joven que piense. A ustedes les parecerá raro que yo les diga que cuando se es joven se tienen ideologías, ideales nobles. En mi época se usaba. Intuyo, huelo, olfateo que en nuestra época no, por más que lo digan los intelectuales. El otro día vinieron al programa 18 jóvenes a tu hacer, los que fueran. No había uno que estuviera enterado de lo que pasa en el mundo, pero tampoco le interesaba y tampoco le preocupaba no saber. Y si usted los veía a la cara, sentían un, tenían un dejo de cierto orgullo, decir, no, no lo sé, y güey, como que el, los, sus valores son otros. Pero cuando éramos jóvenes, había, de que yo me acuerde, un grupo de 10 o 15, 18 compañeros nuestros que hacíamos revista. Una de ellas se llamaba Noema, El Caracol Marino. Otro fue escritor, otro poeta, otro líder, otro... ¿qué éramos? Oradores, un montón. Escritores, bueno, dentro de los 17, 18 años, ¿eh? Había una idea de nación, de patria, y obviamente de inconformidad contra lo que estuviese mal en el gobierno. Ahora, yo intuyo que no es así. Y en aquella época nuestro ídolo era el Che Guevara, y vino la Revolución Cubana, y nos entusiasmamos. En México no tenemos de qué quejarnos, porque hubo una revolución que absorbió el neoliberalismo, y la revolución se volvió un área de corrupción. Eso es un hecho, que tenía como finalidad el tener poder y dinero en detrimento de un pueblo jodido. La resultante es que al cabo de 80 años hay el 50% de pobres, y el Partido de la Acción Nacional no ha podido aminorar esa cantidad, sino que, por el contrario, la aumentó. Seco. Sin calificativos. Así fue. En Cuba, a lo que se sabe, se liberaron de la ideología de la férula del látigo de la esclavitud norteamericana y de esa pertenencia de que Cuba fuese el burdel de Estados Unidos y el lugar para tomar mojitos y daiquirí, corrompiendo a la parte turística y gobernante de la dictadura de Batista, en detrimento de seguramente un 80% de la población que estaba eso, jodida. Llega Castro, pues es excepcional, pero a todo dar. Implantó un régimen o comunista o socialista, esos son nombres, gobernó. Nuestro criterio hubiese sido seguir la pauta que me dio un haitiano después de Duvalier, y que pintaba en un coche que por ahí debo tener grabado: queremos un Castro Rus. Cayó el dictador, ¿eh? ¿En qué año murió Duvalier en Haití? Yo fui a filmar, y en un carro puse: queremos un Castro Rus. Chak Katran. ¿Qué quiere decir? Queremos un Castro Rus cada 4 años. ¿Se dan cuenta de lo que significaba? Significaba: queremos un revolucionario, pero no queremos que la revolución se quede en el gobierno. En México se quedó la revolución 70 o 80 años. ¿Con qué resultante? Es decir, podíamos haber estado muchísimo mejor. Y después de la revolución del Partido Revolucionario Social, nos hemos dado cuenta de que nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. La verdad no peca. En Cuba, después de estos años, Castro no ha dejado el poder, con un aliado y colaborador excepcional que se llama los Estados Unidos. Ah, ¿cómo dices tonterías? Ah, ¿cómo dices No, eso pensaste. ¿Cómo digo tonterías? ¿Cómo digo imbecilidades? Si si Estados Unidos ha bloqueado, ha castigado, ha hecho que Castro y el pueblo de Cuba sufran por falta de alimentos, por tal. Por eso mismo, lo que le hace falta a alguien que dirija esta casa es que haya un problema. Si hay un problema, ¿quién lo va a resolver? ¿Yo? Mientras lo resuelvo, ¿qué hago? ¿Gobierno? Si los Estados Unidos no hubiese bloqueado a Cuba, tengo la certeza de que el régimen de Fidel Castro fuese una noble página de la historia, que yo hubiese una página que ya le hubiésemos dado vuelta, y que ya lo deseable fuese que hubiese un gobierno democrático ejemplar para toda América Latina. No fue así. El tigre se apareció por las costas de Cuba y alguien tenía que defender a la isla. Y ya la defendió por 50 años. Pero para que haya un defensor de la casa porque viene un tigre, se necesita que haya tres elementos: la casa, el defensor y el tigre. Porque si no hubiera habido tigre, pues ¿de qué? ¿Cómo voy a consolidar mi poder? ¿De quién te voy a defender? Si hace 10 o 15 años, no, 10 o 15 años, ¿en qué año nació el Internet? A la de fuerza, ¿hay Internet en Cuba? Si abren para 20 periódicos en Cuba la posibilidad, si llega el alimento, si se comercia, si se trabaja, si se desarrolla todo, Castro hubiera tenido que decir: muchas gracias, me voy a reposar a la isla de la juventud, que es preciosa. Así pues, una idea y tesis de este tesis, yo no hago tesis, pero digo tonterías, es que un colaborador del gobierno, no califico, de Fidel Castro, se llama los Estados Unidos de Norteamérica. En 1951 murió Jean-Claude Duvalier. En 1951, entonces fue su hijo Papa Doc. No, 1951 puede ser que sí, pero entonces su hijo fue, y ya debe haber sido como en el 70 y algo, que yo fui por ahí, cuando Mariel, los del Mariel, Marielito se llamaban en Cuba, que se fueron un montón para Estados Unidos. Dicho lo anterior, ¿qué horas? Ah, ya son las 11, pues no me vaya yo a pasar. Dime quiénes nos están oyendo, escuchando o tratando de escucharnos por ahí. Acá está. Y se consigna que sí hay. Se escucha muy bien en la Nueva República. MESC, muchas gracias. Ya estamos en la transmisión. Claudian, es francesa. Pliego. Ya estamos en la transmisión, el alternativo. Poder C, Radio AMLO TV. El valor que tengo que tener, y otros que ya leí. Bueno, con que dicen que estamos Red Puente Sur TV, César Hernández, mucho gusto, César. 105.3 FM del Carmen, Montevideo, Uruguay. Eduardo, muchas gracias, Eduardo. Radio Hualcho, Tegucigalpa, Honduras. Omar Rodríguez, 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira, Venezuela. Radio Daniel Biglietti, mi cuate, hombre. Muchas gracias, Radio Daniel Biglietti, que está allá, corresponsales del pueblo. ¿Está en Argentina? No, Biglietti, no. Biglietti, Radio Biglietti, ha de estar en Uruguay. Notipoemas.com, lanuevarepublica.org, radioamlo.tv, Al Calor Político de Jalapa, periódico.com, poderciudadano.mx, saludos a Puebla, lagaceta.org de Jalapa, que tiene una página excepcional, fdxrtvblogspot.com, sincronía mtmctc, concienciaLibre.org, openmagazine.info, jóvenes con Norona, qué hubo Norona, Noroña, con La Patria es Primero, blogspot.com,